Six million ways to die. Choose one. DJ Olja, viene a tirarte el ritmo. That was fresh. Yo, oh, cuando vengo a improvisar, dice. Yo, oh, cuando vengo yo a cantar, dice. Yo, oh, cuando vengo a improvisar, dice. Yo, oh, cuando vengo yo a cantar, dice. Yo, oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, cuando vengo a improvisar, dice. Yo, oh, cuando vengo yo a cantar, dice. Yo, oh, cuando vengo yo a cantar, no me podrán ni parar, porque cuando yo disparo yo lo hago sin piedad. Ya la raza que te viene a implantar, solo digo baby, y comienzan a temblar, porque son un par de tontos que les gusta batallar, que lo hacen con el carro, lo hacen con el celular, que por esto en la tarima solo saben imitar, a la hora de rapear, solo saben pronunciar la misma tontería y no saben innovar, es por esto que en tarima te hace pura exhibición, es por esto que te canta solo imitación, por esto yo te traigo mi nueva creación, que junto aquí la Fresh lo ponemos en acción, así que brinquen y brinquen, bailen y bailen, los boxers en tarima tomando. Vengo aplastando. Yo no sé por qué, yo te miro temblando. Como gelatina tirada en un plato. Yo creo que a ti yo te estoy intimidando. Somos dementes, somos aguardientes. Y si me tiras te pegaré en la frente. Un par de bocalao con mi lírica potente. Con el brincan y brincan y todos los demás. Así que brincan y brinquen, bailen y bailen. No voy a ser en tarima tomando el mando. DJ Olja, vine a tirarte el ritmo. DJ Olja, vine a tirarte el ritmo. Brinquen y brinquen, bailen y bailen, los boxers en tarima tomando el mando. Brinquen y bailen y bailen, los boxers en tarima tomando el mando. Brinquen y brinquen, bailen y bailen, los boxers en tarima tomando el mando. Brinquen y brinquen, bailen y bailen, los boxers en tarima tomando el mando. Vengo de nuevo, te vengo aplastando. Yo no sé por qué, yo te miro temblando. Como gelatina tirada en un plato. Yo creo que a ti yo te estoy intimidando. Somos dementes, somos. Un par de bocalao con mi lírica potente. Con el brincan y todos los demás. Así que brincan.